Mitos relacionados con la anticoncepción y con las infecciones de transmisión sexual. Es falso que la marcha atrás sea un método seguro. Es falso que no haya riesgo de embarazo en la primera relación sexual de coito. Es falso que el condón quite placer en las relaciones sexuales. Otros mitos. Es falso que la educación sexual incite a que los jóvenes mantengan relaciones sexuales. Es falso que la píldora del día después sea un método anticonceptivo. Es falso que el alcohol sea un estimulante sexual.